las buenas tardes también para mi colega Osiel Morejón Sotolongo y para nuestra productora musical Yanis Lady Astengo. Juntos estaremos hasta cerca de las 3:30. En esta fecha se celebra en Cuba el Día del Economista y del Contador, pues en un día como hoy, pero del año 1959, fue nombrado el comandante Ernesto Che Guevara como presidente del Banco Nacional de Cuba. Los economistas juegan un importante papel en la consolidación del proceso de control económico, en el incremento de la eficiencia, en la sostenibilidad del sistema de salud y en especial en el proceso de transformaciones que ocurren dentro de nuestro sector. Reciban de parte de la radio nuestras sinceras felicitaciones. Buenas tardes. Hola, ¿usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM de Ye. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. Y a través del 59-41-63-46 se reporta la sintonía la amiga Cira Almeida desde el barrio de los combatientes aquí en la Ciénaga de Zapata. Acaba de hacernos una perdida aquí en cabina de transmisiones. Usted también lo puede hacer si previamente está registrado en la agenda telefónica de los oyentes al sur de la provincia de Matanzas. 59-41-63-46. Si desea dejar alguna mensajería radial, lo puede hacer enviando solamente SMS. Reitero, 59-41-63-46. Iba a meter un 50 y tanto. El problema es que lo que está sonando es el número en cabina central que ya se dispone solamente por esta vía para el primer favorito de la tarde. Los reportes de sintonía usted lo puede hacer a través de cualquier vía de comunicación. Ya usted las conoce. Si se incorpora a la sintonía ahora mismo, más adelante estaremos dándoselas a conocer exactamente en sus radios. 2-4 minutos. Ahí te van nuestros dígitos. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, niña, eso que tú traes ahí, se te nota. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente al sur con Colombia, un merengue electrónico a cargo de Anuel AA, El Manual. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. El destino nos hizo conocernos. Después de ti ya nada ha sido igual. En el amor ya yo paso un infierno. Por eso es que es difícil confiar. Nadie va a decirme cómo actuar. Pero para comenzar Programa participativo. Siempre te voy a amar. despertar y sentir que soy tu hombre, mía, siempre tú serás. Y nos vamos a querer para siempre, sin importar lo que nos diga la gente, sin preguntar lo que nos pueda pasar, porque este amor. Estar conmigo hasta el final. Ven conmigo, iremos por un mismo camino. No me cansaré de jurar que siempre te voy a amar. Escuchabas una unión ocasional entre Anabel López y Leoni Torres, quien por estos días estuvo de cumpleaños. Ven conmigo. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Estamos de regreso a usted, gracias por la sintonía que nos une. Hoy es también, además, el Día Mundial del Olivo, 26 de noviembre. El olivo es un árbol milenario, originario de las zonas adyacentes al mar Mediterráneo, y su principal característica es dar como fruto la popularmente conocida oliva. Por estar relacionado con el traje de nuestro comandante, por también integrar el título de una canción de Raúl Torres, hoy en Brújula Sur estaremos conociendo más acerca de este milenario árbol. ¿Qué le parece? Un recorrido por la cultura, por la medicina tradicional. ¿Qué le parece? 2:15 exactamente ahora mismo, al sur de la provincia de Matanzas. En breve estaremos complaciendo las solicitudes de ustedes hechas al 4598-7156. Esta vez no tenemos pregunta de la semana debido a afectaciones con el servicio eléctrico. Nuestras emisiones de lunes y martes no pudieron salir al aire. Ayer estuvimos de programación especial, por lo tanto no hay concurso semanal esta vez.

Escucha esto y dice: junto a ti viajaremos por las sendas de la sabiduría y el entretenimiento. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula Sur, Sur. Con las raíces de tu corazón. El 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Olivo con la finalidad de proteger y preservar un árbol emblemático que, según la UNESCO, servirá para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos, ya que representa la sabiduría, la armonía y la paz. Desde el 2019 se conmemora el Día Mundial del Árbol, que es originario de las zonas adyacentes al mar Mediterráneo. Se caracteriza por dar como fruto la aceituna, la cual se utiliza para la elaboración de aceites de oliva de muy buena calidad. A partir de ello surge el oleoturismo como actividad recreativa para conocer sobre cultivos de olivos, procesos de elaboración de aceite de oliva, cosecha de olivas, poda del árbol, degustación de diferentes variedades. Otros de los nombres tradicionales que se le da a la oliva es aceituna. Es muy apetecible en muchas regiones del mundo. Este árbol puede llegar a medir hasta 12 metros, de color verde oscuro, tronco bastante ancho que necesita de un clima adecuado donde las temperaturas no sean muy bajas. Por ejemplo, en Argentina el cultivo del olivo está comprendido en aproximadamente unas 100.000 hectáreas. Y el 60% es para destino aceite y el aumento en variedades de mesa cambio de un dominio casi total de la variedad Arauco, destino Brasil y vecinos, a compartir la industria con la variedad manzanilla con destino en los Estados Unidos. Ya para finalizar este encuentro de hoy, te digo que el cultivo del olivo en el mundo comprende unas 10 millones de hectáreas, con diferencial productividad de las cuales el 95% es aceite de oliva y 5% es aceituna de mesa. ¿Qué te parece? Lo conociste aquí en Brújula Sur. Al sur de la provincia de Matanzas, le atendemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Cira, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de recibirte a esta hora de la tarde. ¿Tus saludos para quiénes son? Para el locutor, para su colectivo, un saludo muy especial a Ociel. Él te está escuchando, te manda un abrazo. Y como tema, ¿quién dijo que todo está perdido de Fito Páez? Sí, señor. ¿Quién dijo que todo está perdido? La fe mueve montañas y ya te complacemos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer

tiene una delgada membrana recubriendo lo que se destruye con esa solución jabonosa. En el caso de los teclados de laptop y computadoras de escritorio, debe emplearse uno de estos bastoncillos con algodón en los dos extremos o, en su defecto, un palillo de dientes donde se enrolla algodón en sus puntas. Pudiera ser riesgoso pasarles un paño mojado con la solución jabonosa por el peligro de que la misma escurra entre las letras. El mouse o ratón también debe ser higienizado. Voy a nombrar toda Cuba. Voy a nombrar a Fidel. Cuando con sangre escribe Fidel, este soldado que por la patria muere. Y esto que las hieles se volvieran miel, se llama Fidel. Ustedes en Cuba, patria socialista, tierra de Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Gracias por tu dignidad. ¡Adelante, Fidel! ¡Cuba está contigo! Un reconocimiento profundo, verdadero, desde el alma, a Fidel. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Fidel! Estas son nuestras coordenadas. Correo electrónico desde el sur.rvvictoria@isrt.cu. Mensajería radial 5941-6346. Noticias desde la web www.cmdyellavoz.blogspot.com. En redes sociales y en Google, CMTY La Voz. Estas son nuestras coordenadas. Estamos de vuelta desde el sur. Para ti llegará a tu corazón con variedad de estilos y variada programación, música, noticias y tu radionovela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela. Emociones de otros tiempos. Aquí. Tú llegas y te pegas. Sobre 99.5 y 100.1. Y ya es momento de conocer todo el equipo que te acompaña en esta emisión de jueves. En los controles, el chico sonriente de esta radio, La Voz de la Victoria, Osiel Morejón Sotolongo. En la producción musical de este espacio, la amiga Tengo. ¿Su nombre? Yanis Lady Astengo, hay que buscarle un título. Bien, mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Juntos estaremos acompañándoles hasta cerca de las 3:30 minutos. Mm. 99.5 y 100.1 FM. Demuestre su mentalidad con solo un intento a través de nuestro teléfono. Participe y ponga a prueba su agilidad mental. Su agilidad mental. Minutos han avanzado a partir de la hora 2 de la tarde y regresa la participación a sus radios. Para usted que se incorpora a la sintonía, tenemos una pregunta participativa que es de agilidad mental, como cada jueves. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, escuche bien, si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿en cuántos minutos cazarán 100 gatos a 100 ratones? Agilidad mental arriba. 45 98 71 56. Estamos complaciendo peticiones musicales solo si usted descifra esta agilidad mental. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿en cuántos minutos cazarán 100 gatos a 100 ratones? Vamos, que no hay que ser especialista en gatos ni criar gatos. 4598-7156, les esperamos. Está rica. De Cuba regresan a la música Pedrito Camacho y El Clan. Un ratico mala. Limite, vamos a decir la verdad, yo te quiero más. Cuando tú me ves y pides que te excite, ay, ay, ay. Dime si tienes ganas, deja que te apague el coche y ponga mías a tu cama. Un ratico buena, un ratico mala, de la noche a la mañana. 2-45-98-7156 ya está disponible. ¿Qué? Desde el sur, desde el sur. Ok, esto está bueno. Desde el sur, desde el sur. Estos gatos me están dando dolor de cabeza en la tarde del día de hoy. Sí, nosotros tenemos uno infiltrado, color amarillo, pero déjeme decirle que se han unido una tropa de una gata barcina, el hijo chiquito, el sobrino. Mira, estos 5 gatos me están doliendo la cabeza en la tarde del día de hoy. Estos 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos. Ahora, ¿cuántos minutos harán falta para que 100 gatos casen a 100 ratones? ¿Te imaginas? ¿Eh? Ponte a pensar. Si 5 gatos cazan 5 ratones en 5 minutos, ¿en cuántos minutos cazarán 100 gatos a 100 ratones? ¿Tiene la respuesta ya? Póngase a pensar. Esto es de agilidad mental. No se me ponga ahora a sacar la variable X por debajo de los datos para hallar la solución. No, no, no. Agilidad mental. No me arme una fórmula aquí. Pregunte, pregunte por el barrio que va a encontrar la respuesta. O tal vez un gato. No, nadie sabe. 2:44. Un gato en el mejor de los casos. Llame, llame porque esta es la última posibilidad que da nuestro colectivo para que sea complacido o complacida con su favorito musical. Volvemos a la música, bien románticos de Puerto Rico y Dominicana. Se unieron Juan Luis Guerra y Luis Fonsi. Ya los escuchas. Llegaste tú. Susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol, se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo. Jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Agradecido con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Con 49 minutos asoma sus propuestas la Agencia Cubana de Noticias, hoy con Ciencia y Tecnología. Adelantos de la ciencia y la técnica, los últimos descubrimientos. Ahora. Programa Artemisa enviará hombre a la luna. Después del anuncio de una serie de contratos, la NASA ha presentado una actualización de su programa Artemisa, incluyendo los planes más recientes de la fase 1 que busca enviar a la primera mujer y al siguiente hombre a la superficie de la Luna en 2024. En los 18 meses transcurridos desde que la agencia aeroespacial aceptó el audaz desafío de acelerar sus planes de exploración y establecer una exploración para finales de la década, la entidad ha seguido impulsando el envío de humanos a la Luna por primera vez desde la última misión lunar Apolo. En su plan oficial, la NASA tiene en cuenta los progresos de Artemisa realizados hasta la fecha, identificando las misiones científicas, tecnológicas y humanas esenciales, así como las asociaciones comerciales e internacionales que permitan hacer realidad el objetivo de aterrizar astronautas en la Luna. El nuevo y potente cohete de la agencia, el sistema de lanzamiento espacial y la nave espacial Orión están más cerca que nunca de su primer lanzamiento conjunto. La nave ya está completa, mientras que la etapa central del cohete y sus cuatro motores están siendo sometidos a una última serie de pruebas que culminarán en una prueba crítica de encendido este otoño. Después de una exitosa prueba de encendido, el núcleo será enviado al Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida para su integración con la nave espacial. La primera misión conocida como Artemisa 1 está programada para 2021 sin astronautas, mientras que Artemisa 2 volará con tripulación en 2023. Un año más tarde, Artemisa 3 supondrá el regreso de la humanidad a la superficie de la Luna, llevando unos trajes espaciales modernos que permitirán una mayor flexibilidad y movimiento que los de sus predecesores del Apolo. Los astronautas recogerán muestras y llevarán a cabo una serie de experimentos científicos en el transcurso de casi 7 días. Usando el módulo de aterrizaje, volverán a la órbita lunar antes de regresar a la Tierra a bordo del Orión, como se detalló a principios de este año en un plan conceptual para garantizar una presencia sostenible en la superficie. A finales de esta década se producirá un aumento de la infraestructura en ella, lo que permitirá realizar expediciones más largas con más tripulación. Ese concepto requiere un campamento base de Artemisa que incluirá nuevos rovers, sistemas de energía, hábitat, etcétera, en la superficie para la exploración a largo plazo de la Luna. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de la innovadora y Alexander Guevara, ACN Radio. Adelantos de la ciencia y la técnica. Desde el corazón del sur te ofrecemos un programa diferente. La voz de la victoria con un sonido único. Llevando un mensaje al oyente y al bailador. Llevando un mensaje al oyente y al bailador. emisión de jueves, agilidad mental. Si cinco gatos cazan cinco ratones en cinco minutos, ¿en cuántos minutos cazarán 100 gatos a 100 ratones? Sin ponerte a pensar mucho, dirás que la respuesta es 100 minutos. Los hay también que están sacando cuántos segundos posee un minuto. Bueno, para los que pensaron que la respuesta es 100 minutos, porque supones que un gato caza un ratón en un minuto, no, no es así. Si los gatos empiezan a cazar en el mismo momento, ¿cuánto tiempo le tomaría a un gato cazar un ratón? Exactamente 5 minutos. No importa cuántos gatos o ratones sean, un gato tarda 5 minutos en cazar un ratón. Si hay la misma cantidad de gatos y ratones, tardarán nada más y nada menos que 5 minutos. Esa es la respuesta. ¿Qué te parece? Hoy hicimos una clase de gatos aquí al sur de la provincia de Matanzas. 2:53 minutos. Y esto de los gatos son asuntos entre tú y yo, Tania Pantoja. Somos la familia.